beso, pero ni de compromiso. ¿De qué cuesta así? ¿Vos sabés que me hace y ustedes reír? Comiendo como no, dos vacas no, acá no, adentro. Te digo, querida mía, no es así. Resulta que los alumnos hicieron una colecta y con lo recaudado han comprado un televisor color 29 pulgadas para obsequiarlo al mejor maestro de esta escuela, según su criterio. El criterio, claro, pero ahí está el problema. ¿Vos confiás en el criterio de estos imberbes anarquistas subversivos? Escúchame una cosa, decís esto de la cosa del televisor. ¿Se sabe quién está a cargo de esta operación del televisor? Me parece que la alumna Petoruti. ¡Petoruti! ¡Petoruti, pan de Dios, piba! De oro, chica divito, con permiso. Ay, acá. Muchas gracias, alumna Petoruti. No se hubiera molestado. ¿Tiene KTV? No, señorita Noelia, me parece que está equivocada, ¿no? Bueno, usted también, alumna, se ha equivocado en la prueba de matemáticas y sin embargo yo le voy a poner un 10. ¿En serio, señorita? Cuidado, Cantarelli, no me vaya a soltar el televisor, ¿eh? Yo lo ayudo, quédese tranquilo, yo lo tengo. Usted también tiene un 10, Cantarelli, ¿eh? Sí, pero si yo no di ninguna prueba. Usted se calla la boca, yo soy la maestra y si quiero ponerle un 10, le pongo un 10, Cantarelli. ¡Qué buena que es usted, señorita Noelia! No me merezco un premio, diga la verdad. ¡Sí, sí! Claro. ¿Qué le podemos regalar? No sé, me ocurre. Pero qué par de nabos que son los dos, por favor. Se me va a quebrar la columna por... ¡El televisor! ¡Por el televisor! ¡Claro, para mí! Por el día del maestro, gracias, chicos. No, pero pará, Lucas, el televisor era para la señorita Hortensia. ¿Pero qué están diciendo entre los dos? Ustedes están locos. No pueden darle esto a la señorita Hortensia. La señorita Hortensia tiene grandes problemas visuales. Una persona que no ve nada como ella no puede sentarse frente a un televisor porque le hace daño. Regálenle una manzana. Ella se los va a agradecer, criaturas de Dios. Muchas gracias. Vaya nomás. Vaya nomás, que yo me voy con mi bebé a casita. Y en mi casa sí que por más que me busquen, no me van a encontrar. ¡Felicidades para todos los maestros! Buenísima la maestra Noelia. Impresionante, gracias como siempre. Bueno, y dentro de lo que es el Día del Maestro vamos a recomendar una película que es La Aventura de Educar, 1420, que está basada en las maestras que vinieron, que trajo, como se dice comúnmente, que trajo Sarmiento. Que trajo Sarmiento, que trajo Faustino. Desde los Estados Unidos, entre 1869 y 1898, unas 65 maestras, aunque en verdad Sarmiento pensaba que llegaran hasta ser 1,000,000 de docentes que vinieran para educar a estos bárbaros que teníamos por acá. Bueno, es una película en formato de documental, dirigida por Raúl Toso y relatada por Joaquín Furriel. Muy bonito el muchacho, por cierto. Y Raúl Toso, muy buen director. Bien, cada uno con su... director argentino de documentales. Es un documental entonces que transcurre a fines del siglo XIX, comentando lo que le sucedía a estas 65 maestras. La visión es sobre todo sobre qué les pasaba a ellas, por qué decidieron venir, qué les pasa cuando llegan y esto de que, bueno, llegan menos de las que originalmente se suponían que iban a venir porque no venían directamente, sino que tenían que ir en barco hasta Inglaterra, después de ahí venir hasta estas costas y fallecen algunas en camino, se enferman, tienen muchos problemas con el idioma cuando llegan. El documental... Una manga de vagas. Unas vagas bárbaras. No querían trabajar en su país, se ve. Sí. No, enfoca un poco esto de qué pasa con el género, con la cuestión de género en ese momento, de estas mujeres que deciden hacer algo que estaba como a contrapelo de lo que sucedía con las mujeres en ese periodo en Estados Unidos y en otras partes del mundo, claro. Y bueno, y este afán de Sarmiento por... querer educar dentro de ciertos patrones, obviamente, no era educar por lo bueno que era educar nomás, sino cierto, dentro de ciertos patrones, a las nuevas a la población, que en ese momento estaba llenándose de inmigrantes este país. Así que bueno, en ese afán es que se enmarca este documental. Yo leo un pedacito del comentario que dice: a partir de la sanción de la Constitución de 1853, se buscaba, a través de la educación, construir un sentimiento de identidad nacional para garantizar la cohesión social. Sarmiento sostiene que la construcción de la instrucción escolar era necesaria para sostener las repúblicas nacientes. La intención de crear un sistema educativo era la de formar alumnos que luego se convirtieran en ciudadanos de la naciente república. Sarmiento visualizaba la escuela como método de disciplinamiento para la barbarie y para lograr un eje común entre todas las clases que asistan a la escuela, siendo en su mayoría todos hijos de inmigrantes analfabetos. Es por esta razón que la clase se basaba mayormente en la lectura y la escritura, lo que ayudaría de alguna manera a estos alumnos a diferenciarse de sus padres. E invertir el dinero para traer a estas maestras desde Estados Unidos no respondía tanto a la necesidad económica de nuestro país, que en esa época tenía un proyecto que no necesitaba tanto la formación en la mano de obra, sino que tenía más que ver con una cuestión política del momento. Bueno, a mí me pareció, yo lo pispié, no es que lo vi todo, pero lo pispié esta mañana, me lo habían recomendado y para recomendarlo miré un ratito. Me pareció interesante, muy piola poder verlo desde este lado, ¿no? Del lado de las maestras, de qué les pasaba a ellas. Y un poco, sí, no sé si... No, y un poco esto de que por ahí parece que, bueno, con las maestras en Argentina empieza un poco a abrirse el trabajo para las mujeres. Sin embargo, por propias palabras de Sarmiento, eran buenas las mujeres para este tipo de trabajo porque se les podía pagar menos, ya que el hombre era el que sustentaba supuestamente en el hogar. Y no olvidemos que en América hay pocos países que tengan un sistema educativo tan enraizado, ¿no? Esta función política de homogeneizar a la población en un sentido, pocos países de América como Argentina tiene la institución escuela en el último lugar, en el último rincón de la República, que creo que es lo único del Estado que llega muchas veces a muchos de estos lugares, que lo vemos para la votación, lo vemos cuando hay inundaciones, se usa la escuela para tal cosa, lo vemos cuando hay que entregar DNI, se usa la escuela, cuando hay un proyecto de salud, claro, lo sí. que sea, la escuela como institución estatal metida en el último rincón de cada lugar del país es poco común para América, ¿no? Uruguay tiene un sistema educativo un tanto parecido, pero no existe en otros lugares de América esta escuela, y mucho menos la gratuidad, la laicidad y demás cosas, ¿no? Así que, bueno, este proyecto de civilizarnos, evidentemente no nos civilizó mucho Sarmiento, seguimos siendo bárbaros, y a Dios gracias, pero, digamos, rescato muchísimo esta cuestión de la institución escuela, que de otra manera, con los fines que él pretendía, ¿no? Y con los fines que muchas veces pretende el poder político, pero en otros países de América no existe. Bien. Y quería hacer una recomendación también. Ay, dale. Te sorprendo porque, bueno, siempre lo recomiendo este cuento respecto de estas maestras que vinieron con Sarmiento. Es un cuento de Fontana Rosa que siempre es recomendable y se llama Maestras Argentinas Clara de Escurra. Y Fontana Rosa en este cuento lo que cuenta es cómo surgió el tema La Vaca. Porque todos estamos acostumbrados a redacción tema La Vaca, pero Fontana Rosa acá parodia a estas maestras que vinieron con esta cultura diferente, ¿no? Con esta cultura europea, y que pobre, claro, la maestra ante verse ante una situación que nosotros lo vemos continuamente, ¿no? De hacer contenidos significativos, la maestra tenía la redacción Voyage autour de mon bureau, que quiere decir viaje alrededor de mi pupitre. Y visto que, bueno, en estas escuelitas que se estaban fundando no había pupitre, y que el francés era medio difícil el francés para el gauchito, no lo entendía mucho. Entonces se le ocurrió, para hacer algo significativo que los chicos, los gauchitos de ese momento veían en todos lados, era la vaca, parte de nuestra pampa, no tanto en el altiplano, pero parte de nuestra pampa, la vaca. Y bueno, Fontana Rosa parodia cómo se le ocurrió a esta Clara de Escurra, tema de composición de redacción, la vaca. Lo recomiendo muchísimo, está en internet, está por todos lados, y bueno, Fontana Rosa, muy recomendable. Tema que continúo, y yo para hacer un quiero retruco, voy a recomendar de Lelutier La Payada de la Vaca, que no tiene nada que ver con el Día del Maestro, pero La Payada está buenísima para el que la quiera escuchar. Y nos vamos a un tema musical. Voy, que voy, putucica, y voy, ahora sí que voy. tengan fe, pa' lo que ya se la juegan, no se olviden lo que fue, pa' lo que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, procurando dinamita, fuego catalizador, con el pico reventando, cada vena su sabor, 4 horas masticando, para poder descansar, 2 minutos con el diablo, y otra vez vuelve a picar. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. ¿Será que no tienen miedo dentro de la oscuridad? Como topos por el suelo, con la suerte su verdad. Para todos día a día, para muchos tradición. No se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Vamos arriba. Bueno, ¿sabes una cosa? A ver, dale, contame. Mira, de puro milagro, sigue el cerro ahí donde lo encontraron. Fácil, ¿no? Dice que te llena agujero. Sí, no sabes, a punto de caerse a pedazos, mira. Ahora te lo cuento. Ahora ya no sale nada, solo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición. Y esa voz que no está lejos, que llora necesidad, caminando el laberinto, sigue pidiendo igualdad. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son 4233-4848 y 4233-5560. Lo agarré desprevenido a Gustavo, ¿no? Hoy estoy muy desprevenido. Tanto festejo me va a hacer mal. Tanto festejo te va a hacer mal. Comentaban fuera del micrófono, mi festejo fue un matecito, con compañeros, así. Gustavo, eso es lo que le pasa al docente pobre que recién comienza. Como yo soy docente rico... Con muchos años antiguos. Con mucha experiencia, ¿no? Con vejez. Puedo darme estos lujos de festejar más. Me parece bien, o no sé. Pero bueno, disfrútalo, si podés. Había muchos tipos de festejos alrededor del Día del Maestro que se iban a llevar adelante. Bueno, pero volviendo a lo que fue la semana, comentábamos al principio que fue una semana con paro. Esta semana que pasó, movilización el martes de los UTEBAS multicolores, que se unió a un paro de ATE por la muerte de Walter Lemejis, un empleado del sector pintura de la Dirección de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación, que falleció en un accidente en un jardín en Trenquilauquen. En Tres Lomas. En Tres Lomas falleció, él era oriundo de... Y bueno, trabajaba ahí en planeamiento haciendo mantenimiento. Se cayó de una escalera y bueno, y esto hizo que a la movilización que hacían los UTEBAS combativos se uniera este paro y la movilización que hicieron también desde ATE, que fueron a La Plata. Por ahí yo me quedé bastante impresionada con algunas cuestiones que comentaba la hija, y leo algo así, aunque sea cortito, de lo que ella decía. Dice: este es un momento para mí recontra difícil, esto no puede quedar así, Lo que le pasó a mi papá le puede pasar a cualquiera de ustedes. Se tienen que mirar al espejo de mi papá porque es impresionante la desidia, la negligencia, la incompetencia. Mi papá se cayó de una escalera y se quebró el cráneo. Un compañero de ustedes lo metió en el cajón a mi papá porque no había nadie que esté a cargo de esta situación y que lo haga con prudencia y con responsabilidad. Esto es tremendo. Y contaba, bueno, también algunos problemas con la RT, que todo se dilató mucho en el tiempo, y por supuesto que pedía, pide que no la de Lucía y si él se hagan cargo de esta situación, como lo piden también algunos diputados. Es esto que a veces parece uno exagerado diciendo, bueno, si seguimos así, un día se va a morir alguien y qué sé yo, ¿no? Y a veces uno lo toman de exagerado y pasa. Muchas veces se dice que las instituciones para funcionar siempre funcionan renga, ¿no? Siempre funcionan mal. Pero es terrible, claro, cuando sucede una muerte. Y estamos todos los días viendo trabajos y demás que se hacen en condiciones deplorables y, bueno, cuando se exagera este trabajo y se naturaliza este trabajo, esta seguridad en el trabajo muchas veces no existe, ¿no? Muchas veces para algún director o algún papá o alguien por fuera del trabajo que hacemos, ¿por qué no te le dicen al portero, ¿por qué no te subiste al techo a arreglar tal o cual cosa, ¿no? Y a veces en estas tonterías, y que muchas veces hacemos nosotros, yo he visto mil veces a profesores de educación física subirse al techo a buscar las pelotas, a tonterías de este tipo que uno las ve habitualmente y que, bueno, después tenemos que lamentar cuando realmente pasa una desgracia grave, ¿no? Mientras que no sucede, no nos damos cuenta. Y por eso sí tenemos que, por ahí, exagerar o visualizar o comentar estos casos porque nos sirven para realmente tener mejores condiciones laborales y de seguridad, ¿no? Sí, después otras cosas que por ahí son cotidianas en la escuela, como el estado de los pozos o el que tenés una ventana que está a punto de caer, entonces le pones un alambrecito de acá hasta acá para que la sostenga, o la lámpara que está floja, o el ventilador, no prendan los ventiladores. Puertas directamente, sin bisagras, o sea, es cotidiano, nosotros lo vivimos a cotidiano. Pero bueno, justamente llevar las condolencias a la familia y obviamente poner en relieve estas condiciones para que realmente se aseguren estas condiciones laborales, ¿no? Que son paupérrimas. Sí, en esto de la movilización y el paro que fue al día siguiente de docentes llamado por los UTEBAS multicolores, el día miércoles, que estaba también, que está siempre el tema de las condiciones laborales en general, no solamente las de infraestructura, las condiciones laborales en general. Y bueno, se juntaron penosamente de esta manera. Pero bueno, es de lo concreto, de lo cotidiano que tenemos todos los días en la escuela. Es una pena tener que comentarlo así, pero bueno, es lo cotidiano y es lo que venimos conversando en muchos programas también. Y en todo caso está bueno, me parece, poder charlarlo en las escuelas, no solamente entre los docentes, sino en todos los compañeros que estamos laburando en la escuela, para no naturalizar, como decías vos hace un ratito, las condiciones de laburo. Bueno, no sé, no mucho más de eso porque es algo que venimos, sí, conversando y no sé. El paro sí fue fuertísimo tanto en ATE como en docentes, y bueno, por todas las deudas de pago, por todo lo que conocemos, los problemas de infraestructura, problemas en el idioma. Una buena noticia, que va a haber un alcance para el 23, un alcance de cobro para el 23, que vos recién estabas diciendo. Al final parece que estos cobros adicionales lo tomamos como buena noticia y es lo que debiera haber sido en la fecha indicada, ¿no es, sí, cierto? Pero bueno, para los que tienen algunas deudas y demás, fíjense en el ABC, en los COULIS, que va a haber un alcance para el 23, y por ahí tienen la fortuna de haber caído en la lotería de liquidaciones y bueno, y la pega. Y los que no lloren y a seguir luchando. Claro. Me hiciste acordar, le mando un beso enorme a Ana, que nos llamó para comentarnos lo del alcance y que siempre tenemos como una oyente que se despierta. Que se despierta, que nos tira datos todos los sábados. Así que muchas gracias, un beso enorme a Ana y para María Amelia también. ¿Estamos ya en el tiempo de la tanda? No, nos faltan dos minutitos. Entonces aprovecho, quería mandarle un saludo muy especial a las seños de la EP21 que me pidieron mis hijos que le mandara saludos, así que le vamos a hacer. Está bien, van a probar tus hijos. Van a probar, yo sé que van a probar mientras sigan mandando estos saludos. No sé, no quiero desarrollar tema largo ahora porque... Hay un tema que por ahí puede llegar a ser cortito, que es el apoyo

Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Bueno, y tenemos así como noticias breves e interesantes para compartir con los oyentes. Antes que me olvide, el saludo de Ana, de nuevo, de feliz día, bueno, la compañera de ATE, y haciendo, bueno, reflexionando acerca de esto de la movilización y del fallecimiento de este compañero. Así que gracias, Ana, por escucharnos y feliz día. Y mañana, ¿sabes que yo siempre con las fechas soy como un desastre? Uh-huh. Creo que el programa pasado fue que tiré fechas así, como que eran en septiembre, pero no sabía bien cuándo, alocadamente. Bueno, ¿las tenés? Sé muy bien que... por acá me mandaron un cartelito explicándome cuáles eran las fechas. Sé muy bien que el 11 era el Día del Maestro. No el Día del Profesor, el Día del Profesor es otro, como el 17, pero por ahí me decían que era... Sí, pero es del profesor católico, claro, de Don Estrada. Sí. Los docentes festejamos todos en el Día del Maestro. Sí, festejamos todos. Ya acá está el cartelito, Sabrina, porque vos tenés una memoria más frágil que la mía. Y como se sabe, septiembre da para todos los días. El 4 fue el Día de la Secretaria. Ahí está, bien. Ayer fue nuestro día. El 13, Dios mediante mañana, será el Día del Bibliotecario. El 17, el Día del Profesor, pero es en realidad el profesor católico de Don Estrada. El 19, el Día del Preceptor. Y por último, el 21, el Día del Estudiante. Que el 21 hay 24.000 días, ¿no? Se conmemora el equinoccio. Es como una propaganda de crónica acá. Viva la primavera. Claro. Pero bueno, son todos estos días en septiembre que es importante que le hagamos un regalito. Si no, todas las maestras como Noelia, las bibliotecarias como Noelia, y todos se van a enojar porque le llevamos bombones y flores y a veces ni siquiera eso. Claro, y hay cosas más importantes que eso. Sí, sí, sí. Me encantó lo de Gasalla. Pero aparte de eso, que bueno, es como comentario, y disculpen a los secretarios, que creo que les mandé el Día del Secretario para cualquier día cuando lo dije, el Día del Almirante Brown, ¿vos te acordás cuándo es? El 30 de septiembre. El 30, porque viste que es importante para nosotros saber bien cuando te cae un día feriado. Yo creía que estabas comprometida con la causa browniana. Vos lo que querés es descansar. Yo, por lo menos ver cuándo puedo hacer lo que tengo todo atrasado, ¿viste? Cuándo puedo ordenar mi biblioteca y cosas así. Pero no, pasando a otras cosas, tenemos una nota sobre unos comentarios de Sergio Massa que apareció en Infobae el martes 8. El título es: Sergio Massa propuso un sistema de premios y castigos para docentes. Y espera que bajo con la compu, tengo la chiquitita, entonces soy medio un zapallo con esta. Ahí va. Acompañado por su candidato a vicepresidente, Gustavo Sanz, y su asesor en educación, Sergio Massa llevó a cabo un encuentro en el que desarrolló los principales ejes de su propuesta para recobrar el nivel de la educación pública desde los 45 días hasta el nivel universitario, con un sistema de premios y castigos para los docentes, control de presentismo y capacitación con las nuevas tecnologías. Dice: creemos fundamental avanzar en el diseño de una política de evaluación de unidades educativas y docentes. Tenemos que establecer que cada unidad educativa tenga metas de aprendizaje para el alumno y el docente, con sistemas de premios y de sanciones para quienes no cumplan con las responsabilidades y objetivos previstos, explicó el candidato presidencial. Y bueno, la nota sigue hablando sobre esto. Después por ahí dijo: Argentina tiene que avanzar hacia la escolarización desde los 3 años. Yo digo, si no se cumple desde los 4, que ya es ley, hay cosas que no las puedes creer. Yo le digo, hay cosas que... Después dijo: vamos a implementar un sistema de evaluación docente confiable y transparente para medir el cumplimiento de metas de calidad y retención de alumnos. Esto es muy importante. Todos los docentes tendrán que aprobar un examen nacional para ingresar a la docencia y un examen cada 4 años para medir su nivel de conocimiento. Bueno, y sigue profundizando en cuáles son su sistema de premios y castigos para los docentes. Todos estos proyectos de cuantificación ya son bastante viejos en la educación, ¿no es cierto? Y bueno, son los dictados del imperio, que en algunos países se avanzó bastante, ¿no? Chile es el paradigma del avance en estos criterios de cuantificación, de escuela charter, o sea, escuela a la carta, y tratar de medir, ¿sí?, todo lo más posible para que seamos eficaces. En realidad, más allá de estas propuestas, bueno, que casi lo tienen la mayoría de los gobiernos del poder, el mayor problema es también lo que no dice, ¿no? Porque diciendo que tiene que haber castigos para el que no cumple, lo que esconde es que ya los hay. No es que nosotros, porque esto propagandizado queda en gente que no está en educación, como el docente hace la que quiere, no cumple requisitos ni pedagógicos, ni de título, ni planifica, ni sabe qué van a hacer sus alumnos, ni qué van a dejar de hacer, ¿no? O, en este caso del presentismo, el docente falta cuando quiere, como si no hubiera un régimen de licencia, un régimen de reconocimientos médicos, donde uno tiene que ir a comprobar por qué está enfermo, por qué no lo está. De manera que, en realidad, también lo que esconde es que el sistema, más allá de que nosotros lo criticamos y que obviamente no queremos cómo está, no es que es un viva la pepa. Existe un régimen de castigos para quien no cumple con su tarea, como corresponde en cualquier trabajo. Nosotros después discutiremos si ese régimen de castigo es el necesario o no, ¿no? Pero en realidad lo que esconden estas cosas es esta ideología de que la escuela, y sobre todo la escuela pública, es arreglate. Y por eso el crecimiento también de la escuela privada, ¿no? Que Massa obviamente es uno de sus paladines. En Capital es el mejor ejemplo. Ya casi emparenta la escuela privada, la matrícula, con la escuela pública. Y ese avance desde los años 90 es notorio, digamos. Es notorio cómo en todos los barrios creció la educación privada y bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, ahora en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se votó hace poquito un nuevo aumento para la subvención a las escuelas privadas. Quería decir algo sobre esto que decías del ausentismo, que me parece por ahí como corto, pero no lo quería dejar de mencionar. Aparte de que tenemos un régimen de licencias ganado, que es muy valorable, que es muy importante para nosotros, pero también para el resto de los trabajadores, tener un régimen de licencias como este que tenemos nosotros, que el tema de chantas hay en todas partes, no es que en la docencia exclusivamente, no, chantas hay en todos los trabajos porque tiene que ver con otras cosas, y que la explotación a la que a veces no, en la que nos vemos laburar, no sé, dos, tres cargos, una cantidad de horas tremendas, corriendo de una escuela para otra, sin tiempo para otras cosas y demás, te hace que te enfermes también. O sea, y que tengas que hacer valer esas licencias que ganaste de buena ley. Ya sean, hay una cantidad impresionante de licencias psiquiátricas por las condiciones de laburo. Y después físicas también, uno no sé, tiene... por qué me miras a mí. No. Pero, no quise, o sea, que me miró. No, solamente miré la parte de psiquiátricas. Bueno. En verdad tendría que haber mirado las dos, me parece. Como mencionar eso, ¿no? De que si bien chantas hay en todas partes, la verdad es que el tema de licencias es bien ganado y tiene que ver esto de que estemos así, tantos suplentes en las escuelas, tantas veces, muchas veces con la explotación en la que nos encontramos. Al menos es mi punto de vista. Seguro. Seguro. Y encaja perfectamente con lo de los docentes taxis. Claro, sí, justo. Una nota de La Nación que dice: dar clases en demasiadas escuelas, y habla de los docentes taxis, corren de una escuela a la otra para juntar la cantidad de horas necesarias para poder llegar a fin de mes. Además de la pérdida de tiempo, el estrés y el cansancio inciden en su capacidad de enseñar. Y dice la nota: taxi es lo que menos usan, no les da el presupuesto, pero alguien les puso ese nombre y quedó docentes taxi, porque van de acá para allá corriendo, transpirando de una escuela a otra, tratando de juntar horas y los pesos necesarios para llegar a fin de mes. Lo que hacen en transporte público, subte, colectivo, tren, metrobús, por ahí más enfocado a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque eso implique lidiar con la incertidumbre cotidiana de no saber cuándo van a llegar, y esto me hizo acordar a Víctor, que usa bastante el colectivo y suele llegar tarde a la peluca de Sarmiento, zona sur. En la provincia de Buenos Aires las distancias son más largas y menos las opciones de movilidad, y continúa explicando un poco esta situación en la que nos encontramos la mayoría de los docentes, sobre todo los que recién empezamos. Yo digo recién empezamos, este es mi octavo año de trabajo y me encuentro en esa situación. Recién empezás. Y sí, nos pasa esto, la dificultad de conseguir varias horas juntas en un mismo establecimiento. Yo ahora estoy haciendo unas suplencias que son varias horas todas juntas y no lo puedo creer, porque para mí es una satisfacción impresionante. El tiempo que pierdo de ir a una escuela a otra, o que no te encajan, entonces tenés, entre que llegás, después tenés que esperar media hora hasta que te toque la otra, y así y vas encajando, y por ahí en el día yo me pasa que laburé nada más que 4 horas y tardé todo el día. Pero tiene que ver sobre todo con esto, con la creación de escuelas. O sea, no nos olvidemos que, digamos, a pesar de que la población creció, a pesar de que, digamos, digamos demográficamente, obviamente se expandió, por ejemplo, en Brown, la última escuela primaria que se creó fue en el año 2000. O sea, hace 15 años que no se crea una escuela primaria. Eso sucede también con las secundarias. Hubo un poco más de jardines, pero tampoco llega a tener a las 81 escuelas primarias. De manera que profesor que se recibe tiene muy pocos lugares donde entrar. Y como los docentes con experiencias, como el que habla, no nos vamos, se crea un embudo que, bueno, obviamente hace que no puedan trabajar y que tengan que tomar esas dos horitas. Cuando yo empecé a trabajar, obviamente esto de ser taxi duraba muy poquito, duraba un año hasta que uno se acomodaba. Hoy dura 8 años, dura 10 años, hasta que titularizan, hasta que tienen una carga horaria en una sola escuela. Es justamente parte de este no planeamiento del sistema educativo, ¿no es cierto? Se crea por espasmo las escuelas y no por necesidades. Sí, y bueno, y vamos a cortar un poco con todo esto docente, de todos estos temas docentes. Vamos a escuchar un pedacito de un tema musical y después hacemos una linda recomendación de lectura. No puedo entender cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo, pero querés más. No sea que les dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. No ves que a este mundo jodido ya le sale luz. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? A vos te ilumina un sol artificial. Solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. ¿Ves que a este mundo jodido ya le sale pus? Y vos estás fregado fuera y dentro de él. ¿O acaso ya no ves sobre qué están tus pies? Una aguja va conmigo. Tu burbuja pincharé. La tuya y de tus amigos. Y ninguna dejaré. Sol artificial, solo te motiva lo que es material. ¿Cuánto de tu vicio vas a perder hoy? Junta tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti. Sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz. Siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Y no ves que a este mundo jodido ya le sale pus. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. Seguimos en la peluca de Sarmiento. No sabía si decirlo o no, si estaba la lucecita prendida y me di cuenta después. Estábamos escuchando La Vela Puerca hoy y queríamos recomendar un libro de Pablo Bernasconi. Comentábamos con Gustavo, me comentaba Gustavo que tiene, que todos sus libros son geniales. Claro. Un gran ilustrador y bueno, y en este caso muy ingenioso, ¿no? Para los que no se recuerdan o no lo tienen, en general hace composiciones de tipo fotográfica. En este caso, antes lo hacía con recortes y ahora con computación, como de ensambles fotográficos. Y sus imágenes, el resultado es muy, muy gracioso y muy lindo, ¿no? Muy, muy estético. En este caso recomendamos El diario del capitán Arsenio, La máquina de volar y Diario de inventos. Son dos, uno es la continuación del otro. Que es para niños inquietos, para los que les gusta imaginar, inventar, probar. Tiene unas recomendaciones de cómo hacer máquinas es este niño Arsenio, el capitán Arsenio, es un niño que quiere inventar cosas y en estos casos van a ser máquinas voladoras. Y el libro está muy bueno, es muy interesante, porque explica los intentos que hace, sus fracasos, su perseverancia, que muchas veces los vemos en nuestros nenes, así que está bueno que lo lean, que se sientan reflejados. Y yo voy a leer un pedacito de cómo inicia el primero, el diario del capitán Arsenio, La máquina de volar, que dice: mirar al cielo, volar, uno de los anhelos más antiguos que se conoce, ha inspirado a cientos de creaciones fantásticas, desde Dédalo al arquitecto griego hasta los exitosos hermanos Wright. La historia vio pasar innumerables aventureros cuyo único y peligroso deseo fue acompañar al vuelo de las aves, un imprudente capricho que muchas veces terminó en fracaso. Científicos, filósofos, doctores, pero por sobre todo locos, pueblan esa extensa galería de precursores de la aviación. Cada uno hizo su aporte, a veces acertado, a veces no tanto. Esta es la historia de uno de ellos. Queda recomendadísimo el diario del capitán Arsenio de Pablo Bernasconi para todos los oyentes. Y bueno, y ahora y para sí. Los que no somos niños inventores también. Uy, sí, sí, sí, porque está, nosotros te digo, realmente se lo regalaron a mi nene y lo leíamos entre los cuatro, toda la familia, y nos reíamos todos a carcajadas. Así que sí, recomendado para todos. Si se puede comprar en las escuelas, genial. Y si no, bueno, por lo menos en casa para compartir. Y ya nos está faltando poquito, así que vamos a comentar una lamentable noticia que escuchamos o vimos en la semana, que es el fallecimiento de un adolescente Qom que tenía graves problemas de salud y que está, bueno, enmarcado dentro de la situación general que venimos charlando siempre que tienen nuestros pueblos autóctonos. Les recordamos que en la Avenida de Mayo 9 de Julio está la carpa de los de diferentes pueblos, no son solamente los Qom, ya desde hace 6 meses y pico esperando ser recibidos para darle una solución a sus problemáticas. Y hace unos días Cordera se acercó a al cantante, ex cantante de La Versuit, se acercó a la carpa. Y desde allí después a diferentes medios de comunicación para explicar lo que está sucediendo, y lo vamos a escuchar en una pequeña entrevista a Animales Sueltos. Invisibles para muchos, pero bueno, vos le diste visibilidad a una queja, un problema. Esa fue mi intención, uh-huh. ¿No? Darle la posibilidad de que se acerquen los medios a través mío y que se pueda expresar Félix con su corazón, como lo hizo cuando entramos a la carpa. Y veo todo esto y me doy cuenta que él quiere poner el corazón en un manicomio. La gente está muy tensa, acorazada, tratando de prevalecer con la razón. Y de esa forma todos nos defendemos y no nos escuchamos. Y lo que necesita Félix es que ser escuchado. Uh-huh. No quiere ganarle a nadie nada, no vino acá a luchar, sabe perfectamente que su guerra se ha perdido hace muchos años. En nuestro continente se han asesinado 50 millones de originarios, uh-huh. ¿Sí? Y aunque parezca que no, todavía quedan aún muchos vivos desde México, hasta inclusive en Estados Unidos, hasta Ushuaia. Y tienen un tercio de la ocupación de las tierras que originariamente eran, perdieron el 2/3. Y esas son las tierras más ricas que quedan porque las cuidaron. Entonces ahora van en búsqueda de esas tierras que son las cuidadas y la entrega de nuevas tierras empobrecidas, claro, sin ningún tipo de posibilidades de desarrollo. Se ven obligados a sus hijos a vivir en las villas, y cuando antes recolectaban frutas y verduras y cazaban animales, ahora salen a cazar personas, porque son cazadores. Y entonces nosotros necesitamos mano dura para encerrarlos en las cárceles, porque son violentos ellos, no nosotros. Que es la paradoja, ¿no? De todos. La gran paradoja. Locos. Y escuchamos hablar de pobreza. A mí me gustaría hablar más de miseria, porque Porque una persona puede no tener dinero y sentirse realmente gratificado. Ellos no tienen un peso en el bolsillo. Y tienen una sonrisa y un corazón hermoso. Y ellos no son pobres. Entonces la gente los confunde y va a la carpa y les da 500 pulóveres, 70 colchones hay. Y él me dice, yo no vengo a pedir esto, yo no... Es la única manera que tienen de ayudar. Y sí, es el vínculo, el patrón de relación que hay entre los políticos y la gente en este país. Le dan cosas, planes sociales, cosas. Y esta gente no necesita cosas, necesita poder desarrollarse en un lugar creativamente. Los seres humanos necesitamos vivir con dignidad, crecer, no ser mendigos de un gobierno. Y eso es lo que a mí me apena, que no nos podamos entender, que no nos podamos encontrar los argentinos. He recorrido el Chaco muchas veces. Vi una vez algo que me partió el corazón. Llegaban las topadoras y un indio, como le decimos nosotros, un nativo, me contó que vio como al caer los árboles lloraban los pichones de las cotorras pidiendo auxilio, y que fue escuchado por un oso hormiguero que se paró de frente a la topadora alzando las dos manos como queriendo vocear, y fue aplastado por esa topadora, y él lloraba porque decía que era el defensor de un lugar que ya estaba siendo aplastado por la ambición, por la soja, por la deforestación. Y esas cosas no se ven acá en Buenos Aires. Se toman decisiones políticas. ¿Y cómo puedes tomar la decisión de algo que no entendés, que no sabés que necesita, que ni siquiera le preguntás qué le está pasando? Entonces yo vine a eso, a que él se exprese y que diga lo que le está pasando con su corazón, y a ver si es escuchado. Hace Gustavo que Félix está varias veces en el programa ya y... Bueno, ahí escuchábamos a Cordera y no me acuerdo cómo se llama el conductor de Animales Sueltos, pero... Fantino. No, de Animales Sueltos no. Me equivoqué el nombre. Bueno, ya lo voy a subir al cosa de la peluca, de otro programa. Bueno, pero ahí lo cortan cuando les quiere dar la palabra enseguida a Félix. Lo cortan porque se ve que lo que daba más rating era Cordera hablando y no tanto Félix Díaz. Bueno, pero antes de irnos, porque ya nos quedan casi nada de tiempo, no sé, comentarios como los de Capitanich, de que él falleció. Sí, bueno, el Coqui nos tiene acostumbrado, el gran capo del Chaco nos tiene acostumbrado a esos comentarios, ¿no? Que falleció por cuestiones culturales y demás. No nos olvidemos que también Formosa está gobernada en forma eterna por Infran, ¿no? Otro capataz de estancia que gobierna Formosa con sus negocios, ¿no? Así que bueno. Bueno, y nos vamos para irnos con algo más agradable. Terminamos con Ivonne Martínez, que es el personaje que hace Tortonese en el programa de Tardes Negras. Segundito. Siempre que algo puede fallar, falla. Y ahora sí, hace su entrada la bandera de ceremonia con la señorita Ivonne Martínez. Por acá, por favor, Ivonne. Muchísimas gracias. Ivonne, muchísimas la bandera, gracias. Estás tirando la bandera en la cara. Sí, bueno, porque no sé qué hacer con la bandera. La pero verdad, no la traigas, entonces. Te agradezco muchísimo la presentación, pero tampoco es tan así. Yo vine ahí, nada más, 11 de septiembre, Día del Maestro. En tu nombre saludo a todos los maestros. Sí, a todos los maestros, porque la verdad Andreita Tortonese. Andreita, que aparte que el viernes se han empedado todas. todos y todos los maestros del país. ¿Pero por qué? Porque logran ese día de decir, bueno, chupamos. ¿Pero chupan nada más que el viernes los maestros? No, el viernes ese, porque es el, como es el sábado, el domingo era el día del maestro. Dice, nos reunimos el viernes, ya le dan el día libre. Y ah, el día libre tienen el viernes. Y más o menos, tienen un poquito de acto, nosotros tenemos un poquito del acto, que el acto termina a las 10:30, 11, los chicos se quieren rajar. Sí, y los chicos tienen cara de ojete, ni bien empieza el acto. Ni bien empieza, pero yo te digo... Pero ahora te digo una cosa, el maestro argentino ha festejado mucho. Ha festejado muchísimo. Los regalos que les hacen son buenos regalos. Mira, porque los chicos, yo a veces veo que te piden 10 pesos, ay, qué linda estoy, 10 pesos para la maestra. No es mi caso, te digo, 10 pesos para la maestra no fue. ¿Ah, no? Una mierda, lo que me regalaron, mira, entre todas las madres de mi aula, de tu aula. De mi aula. Vos tenés varias aulas. Juntaron, yo tengo varias aulas, pero entre todas, de lo digo más o menos, 23 pesos juntaron. Son 30 alumnos, fíjate, no pusieron menos de un beso. Algunas mierda, porque las conozco, las sé muy bien. ¿Ah, vos sabés quiénes son? Pero sí, las tengo bien caladas, se burlaron. ¿Sabés qué me regalaron las hijas de puta? Dos repasadores. Que una lo tenía en su casa, porque esa, la que no puso, puso un repasador porque está hasta lavado. Bueno, lo subimos después al Face de la Peluca de Sarmiento porque es genial. Y muchas gracias, Ana, por avisarnos que el programa donde escuchamos la acordera era Intratables, que lo conduce Del Moro, que es el que lo cortó a Félix antes de que pudiera hablar. Así que, bueno, muchas gracias, Ana, y feliz día y que pasen bien este fin de semana todos. Una maravilla. Nos volvemos a escuchar el sábado que viene.